Los presupuestos son el documento con el que un gobierno municipal afronta cada año cómo priorizar el gasto. Y junto a él, las ordenanzas fiscales, que detallan la recaudación. Es el presupuesto la expresión en la que el que gobierna dice en qué va a gastar los recursos para mejorar la ciudad. En la actualidad, es un gobierno suma de la coalición de PP y Ciudadanos y el apoyo de Vox en 2020 u otras cábalas en 2021. El marco es conocido. Hace un año que padecemos la calamidad hecha pandemia. En 2020 nos golpeó sin piedad. Nadie estaba preparada. A pesar de ello, el ayuntamiento se hizo con un presupuesto que estaba pensado para una ciudad sin pandemia y gracias a ello ha terminado, a pesar de las distintas modificaciones hechas, dejando de gastar casi el 60%, lo que viene a ser la nada despreciable cantidad de 217 millones de euros. ¿Qué podría haberse hecho por la ciudad con esa millonada? Y en 2021, año en el que nadie puede decir no estar sobre aviso, este mismo gobierno municipal se ha permitido la licencia de no empezar a preparar el documento de presupuesto hasta ya metido el año 21. Como si fueran sobrados en apoyo o como si porfiaran en tenerlos. Y con ello se encuentra que este 2021 se ha metido prácticamente en mayo sin las cuentas aprobadas. 5 meses sin capacidad efectiva de gasto y un presupuesto en prórroga. Más pareciera que la experiencia de 2020 no hubiera sido suficientemente ejemplarizante. Destaca especialmente que este borrador o proyecto de presupuesto sea el más ambicioso en gasto de los conocidos en las últimas décadas, debido a lo que el alcalde calificó en el debate del estado de la ciudad como nueva etapa y ciclo económico de la ciudad, refiriéndose al centro logístico militar, a lo que va a dedicar nada menos que 28 millones de euros. De sorpresa podríamos calificar este asunto, y de super sorpresa la unanimidad obtenida, tanto en el amplio espectro del Pleno Municipal como del resto de instituciones presentes en la ciudad, tanto con el proyecto en sí como con la inversión que el Gobierno ha decidido poner en esta empresa, en dinero y en hectáreas de terreno. Más pareciera que todos estuvieran conjurados a sorprender a la ciudad con esta información y con nada menos que girar la estructura y la estrategia a futuro que debe tener la ciudad. No en vano, 28 millones y el suelo ofrecido a cambio de algo de lo que pocos son conocedores deja cuanto menos dudas en el aire que solo los civiles, por decirlo de alguna manera como nosotras, este humilde que os habla y usted, oyente de esta radio, nos ha quedado por preguntarnos. Demasiadas dudas las que presenta un documento de presupuesto que ya viene tarde, no sabiendo si va a servir, además de para financiar el proyecto Estrella, para reparar las esquilmadas alacenas de los pobres de esta ciudad que existir, existen, y evitar, si es que eso fuera importante, que puedan volver las vergonzantes colas del hambre. Y ya si eso nos ha dejado claro, señor alcalde, que dejaremos para otro gobierno lo de cumplir esa moción aprobada en el Pleno Municipal de una renta social municipal, por ser ese un gasto impropio para un ayuntamiento. Visto lo visto, ojalá nos queden ojos para ver un milagro para los pobres. Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 6 de la tarde, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta las 9 de la noche, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde de jueves lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presentan Inés Fontiveros y Enrique Rodríguez. Bueno, Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, Inés. Buenas tardes. Bueno, estábamos aquí disfrutando de una visión novedosa de nuestro paisaje habitual. De nuestro paisaje, sí, de nuestra foto fija, que hoy ha tenido una novedad graciosa e interesante, muy interesante. Ya, ya la detallaremos, si acaso, a lo largo del programa. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Inés? Pues bien, un poco así con estos nublados, un poco rara, pero vamos, deseando ver cómo... Pero es que esto es la primavera. Eso es. No hay primavera sin tardes grises, vaya, sin tormentas, lluviosas, que salga el sol, que te pongas una ropa que no te sirve porque te mueres de frío o de calor. Te mueres de calor. Eso es, claro. Pues sí, esa es la primavera y la primavera cordobesa. La cara de geranio que se le pone aquí a la mitad de la cuadrilla, nuestro Adri con la alergia. Con la alergia estamos, pero bueno... Eso es lo que tiene, digamos, porque la primavera es como un cambio, ¿no? Hacia el verano, ¿no? Que sí, que sí. Es como una transición. De hecho, en nuestra ciudad la primavera dura 3 días. Sí, o sea, por eso. Disfrutémosla. Ahí está, por supuesto que sí. Claro que sí. Bueno, pues nada, que queridos oyentes, que estamos en el estudio Félix Ortega, que Paradigma Radio está aquí otro jueves más. Vaya. Y que, sorpresa, hoy os vaya a quedar pinchados en el asiento. Espero que estéis tumbados, o en la cocina laberinteando, haciendo un té eso es, cualquier cosita interesante, porque esta va a ser una tarde bastante interesante para todas vosotros y vosotras. Pues sí, de hecho tú has comenzado en el editorial hablando de presupuesto. Vaya. Que hoy se han aprobado inicialmente. Y acabaremos también en la tertulia debatiendo, ¿no?, sobre los presupuestos municipales. Sí, sí, hombre, es suficientemente importante, si de normal lo son, porque es lo que dice el ayuntamiento en lo que va a mejorar la vida de la ciudad. Este año es que son revolucionariamente importantes en volumen inversor, ¿no? O sea, volumen. En volumen, en luego, volumen. Luego, viendo lo que se ha ejecutado del presupuesto anterior, pues, y con lo... Y aprobándose, que se aprobará en junio definitivamente, pues habrá medio año, ¿no?, para ejecutar todo, bueno, eso. Bueno, pero vamos, que nada que no pueda atemperarse con una buena dosis de armonía, que es la que nos suele aportar nuestro maestro Guillermo, que hoy vendrá con otra chistera llena de sorpresas. Llena de sorpresas. Y luego nos dejará a nosotros un poco así tocados, reflexionando. Sí, bueno, yo la semana pasada tuve 3 días de recuperación, Sí. Es que me costó levantar, pero bueno. Luego vamos a tener en el artículo 44 con David Luna, que hoy nos trae David Negra Sombra, un proyecto audiovisual, performance, de Silvia Alba y Auxi Jiménez. Y también estará con nosotras la plataforma Niños y Niñas del Sur, con Antonio Bueno, que es un habitual también del programa. Vaya. Hablando, vaya, bueno, pues de la situación ahora con calor, en invierno con frío. Las polémicas que han surgido a cuenta de la instalación de los tan prometidos y esperados equipos de climatización. En algunos casos no hay potencia, en fin, él nos hablará de eso. Y bueno, ya aprovecharemos y iremos chequeando cómo va el proceso de escolarización, ¿no? Eso que estamos es. En pleno desarrollo del, sí, proceso, ¿no? Exactamente, en estos momentos. Bueno, y luego vamos a ir como un dardo de estos que tiraba Robin Hood. ¡Fum! Vamos a ir con eso, como una exhalación, a hablar con Pancho Gamero. Pancho es el presidente de la plataforma A Desalambrar, que es un colectivo que en la ciudad tiene una larga trayectoria ya de 2 décadas y que, bueno, pues ha hecho alguna reivindicación respecto a los caminos públicos que existen en la sierra, que están siendo, que bueno, que mejor que no lo cuente, ¿no? No vamos a desvelar, eso es, ¿no? Eso es. Y luego, seguidamente, ¿qué tenemos, Enrique? Luego nos vamos a ir a la festividad, bueno, no es una festividad, ¿no? Pero aniversario, ¿no? El aniversario, sí, es que, bueno, ya está, tú sabes. Una cosa son los deseos, otra cosa son las realidades, ¿no? Eso. Ayer hizo 90 años de la proclamación de la Segunda República en nuestro país. Y a cuenta de ese aniversario, pues vamos a detenernos unos minutos y vamos a hablar con una persona que, bueno, yo personalmente le tengo mucho aprecio, porque aparte de ser que fue profe mío en mi época de estudiante. ¿Ah, sí? Sí. Viene Antonio Gómez, que... No me digas que viene Antonio Gómez. Sí, Antonio Gómez, que fue director del Instituto Averroes. Averroes, sí, profesor también mío de Historia también del Arte. Efectivamente. Bueno, pues... Antonio ha publicado su segundo libro, uh-huh. Del que haremos una brevísima pincelada, porque a cuenta de la temática de fondo que subyace en su libro, pues vamos a hablar de este aniversario, del aniversario del 90 aniversario de la República, de lo que fue, de lo que quiso ser y de lo que pudo haber sido, ¿no? Uh-huh. Y ya está, pues y así sin problema, pero sin eso es. Luego que, seguimos. Que no vamos a dejar de tener nuestra píldora, ¿eh? Sí, esa píldora poética que hoy va a venir de la mano de Manuel Gaete. Uh-huh. De Poetas por el Clima. Efectivamente, también. Un miembro de la plataforma Poetas por el Clima. Que es, bueno, yo ya el otro día consultando su base de datos, son 70 personas las que engrosan ya el grupo de Poetas por el Clima, cosa que me parece interesantísimo, ¿no? Sí, claro que sí. Muy significativo, ¿no? Uh-huh. Y después de eso, pues ya entramos en nuestro prime time, que si se puede llamar así, sí, ¿no? Claro. En nuestro momento álgido de la tarde con la tertulia, ¿eh? Y hoy vamos a disfrutar otra vez de la compañía de nuestra amiga Amelia Sanchí, que uh-huh. nos va a acompañar por las ondas, y nuestro habitual, pero no por ello menos importante, Rafael Castillo. Así y es. Vamos a hablar, como tú has dicho antes, ¿no? Uh-huh. De este documento de presupuestos que el gobierno municipal ha traído y de las vicisitudes que ha tenido hasta la fecha, uh-huh. etcétera, etcétera. Y la reforma de las pensiones, que se están planteando cuestiones, el ministro Escrivá. Efectivamente. Y también vamos a hablar sobre eso, ¿no? Así que si es usted pensionista, ¿eh? Si es usted tiene intención de ser pensionista, si usted no lo es, pero conoce a su vecina, ¿eh? Bueno será que si lo es, pues que estéis atentos, porque esta tarde vamos a aprender, ¿eh? Tanto de presupuestos municipales como de pensiones públicas. Así que eso es nada, ¿eh? 3 horas de radio para vosotros.